porque siempre lo quisiste. Regresa la más grande, Veracruz Estéreo, en el Eje Cafetero, 91.1, siempre clásico. Bad, bad boy. Uh-huh, yeah. Bon Skinny Bop. Ellos son los Poison. Estamos en maratones de música hasta las 12 del día. Recuerden que Obando viene a las 12 para presentarles En Pausa. La fiesta oficial de Halloween será con Veracruz Estéreo. Próximo domingo 31 de octubre en Prestige, presentando a Kraken, a Terciopelados, Rebobinados. Premiaremos al mejor disfraz. La boletería general la pueden conseguir en Pradera Sushi Bar. Y los palcos los pueden reservar en el 310-506-0144. Los oyentes que se han ganado invitaciones pueden reclamarlas a partir de las 3 de la tarde en Pradera Sushi Bar. Y llegó el momento de hacer otra invitación para los oyentes de boletería, de entradas. Esta sí, estoy seguro que no me la van a acertar. ¿Cómo se llama esta canción y quién la interpreta? ¿Cómo se llama esta canción y quién la interpreta? Esta está difícil, creo yo. La rebusqué bastante. En Veracruz Estéreo 91.1. En Veracruz Estéreo 91.1. Desde el Eje Cafetero y en www.veracruzestereo.com vienen los Dexys Midnight Runners. Come on, Aileen. Gloria, una canción original del italiano Umberto Tozzi que hizo gran éxito. Laura Branigan, quizás es la versión más conocida y más exitosa del tema Gloria, que fue versioneado por otros muchos artistas. Bueno, yo pensaba que los iba a corchar, que no me iban a averiguar el título de esta canción. Bueno, eso pensaba yo. Y hubo solamente un oyente que acertó. Él se llama Adalberto Mejía Jaramillo. Yo les confieso que esta canción la vine a conocer yo, pero primero en la versión, en el cover que hicieron los Pet Shop Boys por allá en los 90. Resulta que esta canción es de la época disco, de la época de YMCA. Ellos son los Village People. El tema original, esta versión, ustedes saben, creo que muchos lo saben, que es de Pet Shop Boys, también muy exitosa, pero el tema original es de los Pet Shop Boys. Gracias a nuestro oyente Adalberto y los invitamos a que sigan participando. Ahora Veracruz Estéreo llega al Eje Cafetero. Sintonízanos en 91.1 FM. 91.1 FM. Just as close, I close my eyes.